30 segundos para inicio de transmisión. Arpa satelital. Faltan 10 segundos para inicio de transmisión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arpa satelital al aire. Soy una mujer inconveniente. Soy Clara y me encanta ser inconveniente. Soy Irene y así nací inconveniente. Pero te amo mucho por ratos. Soy Úrsula, siempre, siempre inconveniente. Y ahora me dices de cansar. No soy tu. Soy Desiré, y a mí me da la gana ser inconveniente. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No. Hola, soy Olivia, y soy una mujer inconveniente porque me da mucho placer. Hola, soy Adriana, soy una de las inconvenientes. Hola, soy Nadia y soy una gran inconveniente. Y nosotras somos las mujeres inconvenientes. Soy una mujer inconveniente de esas que son fieles. Hola, y mi nombre es Clara y soy una mujer inconveniente. Y les doy la bienvenida a nuestro primer programa, Mujeres Inconvenientes. Vos que nos estás escuchando, seguro te estás preguntando, ¿y por qué un programa de mujeres? ¿Y qué es eso de ser inconvenientes? Hola, buenos días, soy Alba. Muy buenos días, soy Sopita. Buenos días, soy Esperanza. Muy buenos días, soy Adriana. Y yo soy Nadia. Y hemos llegado a un nuevo programa de Las Inconvenientes. Bueno, en primer lugar, queremos saludar a todas las mujeres que nos están escuchando y especialmente queremos saludar a algunas de las inconvenientes que no han podido estar este día con nosotras, pero que seguramente nos tienen presentes y al mismo tiempo es posible que nos estén escuchando desde donde estén. En primer lugar, a Rina y a Desiré, que están fuera del país. También a Irene, que está trabajando. A Orquídea, que está graduándose en este momento. Y un especial saludo a Clara, la locutora estrella de Las Inconvenientes, que se ha decidido por caminar toda Latinoamérica y en estos momentos tal vez nos esté escuchando desde Medellín, Colombia. Entonces, a todas las inconvenientes, un gran saludo y un gran abrazo. Y bueno, y para ustedes, mujeres que nos están escuchando, como siempre, el programa Mujeres Inconvenientes trata de discutir temas que nos interesan a todas nosotras. Por eso el tema de hoy es violencia de pareja. Y para hablar de ello, es que escucharemos las opiniones, como siempre, escucharemos opiniones de mujeres que hemos ido a entrevistar en la calle, en nuestra sección Y vos qué decís. También vamos a escuchar una historia más de la Juanita, ¿verdad? Que ya la conocemos, cómo es ella, que es una mujer inconveniente, que cada día nos sorprende con sus ideas. También nos vamos a tomar la palabra, como siempre, y te invitamos a que pongas cuidado a tus relaciones de pareja. Y precisamente porque queremos que le pongas cuidado a tus relaciones de pareja, te invitamos a que busques papel y lápiz, porque más adelante vas a responder con nosotras un cuestionario muy interesante sobre este tema. Y bueno, también nos parece sumamente interesante, antes de iniciar, decir que le dedicamos este programa de manera muy especial a la memoria y a la vida de nuestras compañeras Ali Desiré Cuevas de México y Elda Ramos de El Salvador, dos mujeres grandes y fuertes que se enfrentaron con la forma más cruda que puede tomar la violencia de pareja. Entonces, de esa manera nos vamos con nuestra primera sección, ¿y vos qué decís? Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué decís? Sirven estas mujeres de ahora. Bueno, y entonces, como ustedes saben, este espacio, esta sección y vos qué decís es precisamente el espacio donde nos vamos a preguntar sus opiniones, vamos a preguntarles a ustedes, las mujeres inconvenientes que nos encontramos por la calle, qué piensan de los temas que estamos abordando. Entonces, en este caso, nos fuimos a la calle a preguntar a mujeres que tienen o que han tenido una relación con hombres. En primer lugar, ¿qué sienten cuando escuchan que una mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja? O sea, estamos hablando del esposo, el novio, el compañero de vida, el exnovio, el exesposo, todos los ex que puedan haber, el examante, ¿verdad? Y en segundo lugar, fuimos a preguntarles también si alguna vez se han sentido en peligro con su pareja. Entonces, vámonos ahorita a escuchar ¿qué nos respondieron estas mujeres? ¿Qué siente cuando escucha de una mujer que ha sido asesinada por su pareja o expareja? Una sensación de preocupación, que me pueda pasar lo mismo a mí. Pues no sé, creo que el hombre tenía problemas. Creo que las personas así son las que tienen problemas mentales, no sé, de actitud tal vez. Cólera, siento cólera porque a la vez siento que quizás la mujer no se dio cuenta a tiempo del hombre. Y entonces digo yo, o sea, ya la primera actitud, digamos el primer golpe es como que ya hasta aquí pues. Porque después de eso viene otro golpe más fuerte y después la puede matar. Oh, es lo más duro que puede ver, o triste, o ya sería, digamos, violencia entre el hombre y la mujer. ¿Miedo? No, es muy tremendo, no, eso no está bien. Pánico. Siento como, no sé, como indignación, ¿vale? Cólera me da, y yo siento que si la mujer ha recibido un maltrato anteriormente, ¿por qué no dejarlo al compañero de vida o su esposo? Pues porque no somos quien nosotros para soportarle tantas cosas los hombres. Fíjese que siempre yo sé, ¿verdad? Sentimos mucho cuando sucede eso, pero hay motivos grandes a veces, ya sea porque el hombre toma, se endroga, o hay mujeres también que somos bastante libertinas, nos gusta ir a bailar, nos gusta ir a tomar, y yo sé que, yo siento que cuando hay un amor de pareja, de esposos, debe de existir la fidelidad, ¿verdad? Y restringirse uno de muchas cosas, y si se sale a algunos lugares tiene que ser en pareja. Pues me asusta, me da miedo, me preocupa también. Pues me preocupa bastante porque hoy en los tiempos que estamos viviendo de la tanta delincuencia, o sea, preocupa mucho. Realmente es como, no sé, confusión. No, uno no puede creer esas cosas. ¿Miedo? Indignación, enojo, más que todo porque no hacen nada. Pues una tristeza porque eso incurre a la falta de valorización de la mujer y no darse su lugar cuando por primera vez sufre un maltrato. Igual me da tristeza porque el hecho de que la propia pareja le pueda hacer daño a uno, si es la persona que más quiere uno, es la persona más importante. Pues siento indignación porque creo que en la mayoría de los casos esos asesinatos están relacionados con los valores propios de un sistema patriarcal donde la mujer se considera como un bien más o una pertenencia más de los hombres. Siento que los hombres o las mujeres a veces son demasiado violentos y reaccionan de acuerdo a sus impulsos y que deberían controlarse un poco más. Sí, siento muy feo eso. Pues primero me siento molesta por el hecho de que los hombres a veces abusan de su propia fuerza en contra de las mujeres, y a la vez indignada porque las mujeres no se dan a respetar a sí mismas o no ponen un alto a esas situaciones. Me parece indignante sobre todo cuando no se lleva la justicia a los que cometen el homicidio. O sea, da temor y pues de que no da ganas de tener novio, ¿eh? Porque, o sea, da temor y pues da inseguridad. Rabia, porque, o sea, porque si es en una pareja, ¿verdad? Debería ser amor, comprensión y todo chévere, y que te maten, es como que no. feo. No sé. Ajá, es bien feo. ¿Alguna vez se ha sentido en peligro por su pareja o expareja? No, nunca. No, por mi pareja no. No, en ningún momento. ¿Sí? Como siempre hay conflictos entre una pareja, ya sea por ambos razones o tal vez porque ellos tienen otra afuera y... No, no. No, gracias a Dios no. No. La expareja. Me he sentido en peligro, pero yo no me he dejado y lo dejé. Pues sí, porque yo digo que uno de mujer no tiene por qué dejarse humillar de un hombre, pues. Y si algo no anda bien, dejarlo, pues. Vean, dejarlo, porque de un rato a otro en una cólera me puede matar. Y así, si uno pasa solamente peleando, es porque no hay amor. Entonces dejarse, porque así no me quita la vida a mí, ni yo se la quito en estar peleando. No. No. No, Sara, no. No, no, jamás. No. No, en ningún momento. Sí. No. No, no, ningún. No, gracias a Dios, no. Sí. No. No, no, para nada. Interesantes las respuestas de las mujeres a las que fuimos a entrevistar, ¿verdad? Porque, bueno, en primer lugar, todas hablan de rabia, miedo, impotencia, ¿verdad? Diferentes tipos de sentimientos feos alrededor, bueno, cuando llegamos a escuchar de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. Pero al mismo tiempo, pocas nos expresan o pocas han identificado sentirse en peligro estando con sus propias parejas. Es muy probable que las mujeres que han llegado a ser asesinadas tampoco sintieron, tampoco identificaron que estaban en peligro. Pero para eso vamos a escuchar algunos de los comentarios de las inconvenientes que estamos aquí en estudio, para ver y analizar un poco las palabras de las compañeras. A ver, Olivia. Bueno, es importante ver cómo las mujeres estamos viendo la violencia. Las chicas están, pues no solo las chicas, porque también habían mujeres adultas, pero siempre estamos responsabilizándonos y autoculpándonos sobre la violencia que ejercen. Siempre estamos viendo, no como víctima, pero también como responsable de esa agresión. Y eso es importantísimo, que lo vayamos visibilizando, ¿verdad? Porque decía una de las entrevistadas, es que a veces hay razones para que se nos golpee, ¿verdad? Somos libertinas y eso generalmente se convierte en justificaciones para que las mujeres enfrentemos mucha violencia, y se nos es difícil salir porque siempre está justificada, no solo por las personas, sino también por nosotras mismas. El mismo sistema nos va enseñando a autoculpabilizarnos. Sí, verdad, eso es muy interesante, Olivia. Otra de las inconvenientes que quiere hablarnos es Sopita. Bueno, es que lo que me llama la atención mucho de lo que dijeron las inconvenientes en la calle es que muchos dicen que la relación de pareja es la relación más importante en la vida de una mujer. Y por eso yo creo que es difícil salir de una relación. Si supuestamente esa es la relación más importante en tu vida, vas a querer mantenerla, y no, aunque se te trata mal y eso, pero te cuesta salir. Mantener la cosa de lo que sea, ¿verdad? Eso nos enseñan, eso nos dicen a las mujeres que tenemos que aguantar. Además, siempre nos están responsabilizando del destino de esa relación. Porque si la relación fracasa, las mujeres somos responsables. Pero si está estable y si está bien, en buenos términos, es porque hemos encontrado un buen hombre. Entonces, es un poco complicado sacar las conclusiones y llegar como a buenos términos para las mujeres. Estamos responsabilizadas de que eso funcione bien. Ajá, Alba. Bueno, sí, yo además de lo que me han comentado las compañeras, creo que también en esa forma de ver la violencia que decía Olivia, Y en esa responsabilidad que tenemos las mujeres, de bueno, una de las mujeres en la calle decía que no nos hacemos respetar, ¿no? Eso también es una forma de culpabilizar, y yo creo que también hay que identificar esa violencia y cómo una mujer puede llegar a unos niveles de tolerar esa violencia, porque es un proceso también que va poco a poco, ¿no? O sea, primero es eres tonta, no sabes hacer esto, no sabes hacer lo otro, y va subiendo el grado. Entonces, no siempre es fácil salir de eso, y no siempre es fácil identificar eso. También por lo que hablábamos, ¿no? El programa de hoy nos ocupan dos mujeres que estaban organizadas, que eran... pero hay muchas mujeres que no están en esas... no están en la vida pública, no tienen redes de apoyo, no tienen acceso a otras mujeres, entonces para esas mujeres es todavía mucho más complicado, ¿no? Salir de ese, digo, con relación a esa culpabilidad, ¿no?, de la mujer, ¿no? O sea, hay mujeres que lo tienen realmente complicado, ¿no?, para salir de ese círculo, ¿no? Ajá, y había algunas de las mujeres que mencionaban, ¿verdad?, que no solo hablaban de violencia como golpes, porque decían, en las parejas siempre hay conflictos, pero si... bueno, si no, entonces hay que dejarlo, hay que dejar esa relación, si no realmente no nos llegamos a respetar, ¿verdad? O sea que hay que identificar que no solo, no es que hay que llegar al primer golpe para ponerle paro a ese tipo de cosas, es que hay que identificar ese tipo de violencias más pequeñitas, más sutiles, más difíciles de identificar. Y hay mujeres que viven toda su vida sin un solo golpe, pero han sido maltratadas durante toda su vida, ¿verdad? Porque no han logrado llegar a identificar este tipo de violencias. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, entonces nos vamos a ver ya a la siguiente sección. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas. ¿Y vos qué decís? Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer. Por eso es que cuando una habla, es son la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona... Bueno, y para seguir discutiendo este tema tan interesante, nos parece importante que leamos y que escuchemos todas con atención un poema escrito por Patricia Karina Vergara, una compañera mexicana, a raíz del asesinato de Ali Cuevas, un feminicidio cometido por el exnovio de Ali. Entonces, vemos cómo esta violencia de pareja se manifiesta en todos los países del mundo y puede llegar a extremos como el asesinato. Escuchemos el poema Tan Insuficiente, de Karina Vergara. Esta es mi furia, color verde ocre, amarga. Esta es mi rabia, que punza, inclemente, que se ofende contra estas letras indignas, palabras torpes para nombrarlas. Porque Dua era muy joven y estaba sola. Eran 40, 50 hombres que la rodearon. La golpearon, arrancaron su ropa, lanzaron rocas a su rostro. Porque cuando dejó de respirar, ellos gritaron triunfantes. Grabaron en video con teléfono celular el hilillo de sangre que corría sobre el pavimento. Porque Sally era una viajera, con su andar libre por la tierra, pero ese hombre hirió su cuerpo y detuvo su paso en el tiempo. Porque hace 3 días, Ali fue asesinada. Usó un cuchillo contra ella, ese que decía amarla. Porque Iris tenía 7 años cuando se la llevaron. Porque su madre encontró el cuerpecito de su niña en un bote para basura. Esta es mi furia tonta, mi rabia negra, roja, que no basta, porque somos demasiadas. Las cercanas, las que están lejos, las amigas, las cómplices, las que hacen, las que rompen, las compañeras y las que no. Porque es una muerte infame, 3 minutos indignos en el noticiero de hoy. Un par de días, la indiferencia, la injusticia absoluta. ¿Quién fuera el aullar resonante en todo espacio acústico? ¿Quién que llame en el viento con voz potente a todas las que nos faltan? A Marisela, a Leticia, a Marcia, a Sara. Hasta que nadie pueda negar la escucha. Hasta que nadie pueda continuar viviendo como si nada hubiera ocurrido. ¿Quién fuera el puño que se estrelle contra la roca, poderoso, incansable? ¿Quién que grave, imborrable, a golpe de presente constante, los nombres de Victoria, de Emilia, de Marta, de Yasmín, de Natalia? ¿Quién la fuerza para el combate contra el olvido? ¿Quién el castigo a todos los malditos? Sin embargo, respiro esta furia. Sin embargo, me alimento de esta rabia, porque este oficio de escribana apenas alcanza para esto humilde dar testimonio de la pesadilla cotidiana. Como Karina usó la poesía para expresar su rabia, expresar el odio que sentía a partir del asesinato, del feminicidio de Ali Cuevas. Por lo tanto, nosotras las inconvenientes consideramos importante reivindicar esa rabia, reivindicar ese enojo, esa impotencia que sentimos cuando cada vez que una mujer recibe un maltrato, cada vez que una mujer recibe un golpe, cada vez que una mujer es asesinada. Entonces, escuchemos también algunos comentarios de las inconvenientes al respecto de la rabia, al respecto de la necesidad de construir redes de apoyo que nos protejan a nosotras las mujeres, que nos sintamos más seguras en ese ambiente, porque no es justo que las mujeres no podamos caminar tranquilas por la calle y ni siquiera en nuestra casa, que debería ser un espacio más tranquilo y más seguro, estemos, nos sintamos bien. A ver, los inconvenientes, ¿algún comentario más? Bueno, es indignante, ¿verdad? Y es además generador de mucha impotencia los feminicidios constantes, cotidianos, como dice Karina, y que nos afectan a todas las mujeres. Es muy difícil hablar desde el no ser violentada, porque en el día a día nos acosan, nos dicen cosas en la calle, constantemente estamos siendo violentadas y la hemos naturalizado tanto que nos cuesta identificarla. Qué difícil debe ser para una mujer que el hombre que la está amando, entre comillas, también la golpea. ¿Cómo se nos ha creado para mantener un ideal que no existe? Un ideal de pareja que nos somete y que además somos responsables de que no, ese ideal no se cumpla. A mí de verdad me da como mucha impotencia el que nos estén construyendo para vivir dentro de esa violencia. Porque las mujeres ven la violencia generalmente en el golpe, en el jalón de pelos, en los aruñones, en el que les meten el cuchillo, pero no lo ven en las palabras, no lo ven en aquellas acciones pequeñas de no me gusta que te pongas esa falda, a dónde vas. Hay muchas cosas que se dan antes de llegar a la violencia física y esas cosas nos cuesta tanto identificarlas, que no importa si tenemos mucho conocimiento sobre género, sobre todas estas cosas acerca de la violencia, pero que estando ahí, cuando se mezcla con los afectos, es como súper difícil salir de ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y eso sin importar si conocemos sobre el tema o no. Bueno, yo este poema, yo creo que según se va leyendo uno va subiendo como los grados corporales, ¿no? Te va generando una esa rabia, ¿no? Que yo creo que Karina expresa muy bien, ¿no? esa rabia y además ese grito un poco, ¿no? De cuándo va a parar esto, ¿no? O sea, yo creo que esa naturalización, no solo a nivel de lo privado, ¿no? No solo lo que decías ahora, ¿no? De la capacidad que hemos tenido las mujeres de asumir eso como algo que está dentro de lo normal, ¿no? Nos han dicho que es lo normal, ¿no? Con mayor o menor grado, ¿no? Claro que cuando ya un hombre mata a una mujer a nadie le parece normal, pero hasta ahí hay muchos grados de tolerancia. Pero incluso cuando se llega al asesinato, yo creo que todavía en ningún país hay una reacción lo suficientemente grande a eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que puedan estar muriendo 80 mujeres al año, 70 mujeres al año, 100 mujeres al año en diferentes países, en todos los países? No es solo El Salvador, es también Europa, es también Estados Unidos, quiero decir, es en todo lado. Y que no haya una reacción radical desde el Estado, desde los órganos judiciales, desde la sociedad. A mí me parece increíble, o sea, me parece increíble que puedan seguir muriendo 80 mujeres al año y que nadie haga nada. O sea, que parezca una cosa tan natural, ¿no? Sí, y además cómo estos asesinatos de mujeres, estos feminicidios pudieron haber sido evitados, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres han denunciado con anterioridad a sus parejas por maltrato, pero no se les ha dado el debido seguimiento a sus casos, el debido acompañamiento a las mujeres, ¿verdad? Y eso hace que las mujeres se mantengan en situación de riesgo todavía. ¿Sí, Sopita? Sí, es que, no sé, me acuerdo de cuando recibimos nosotras esas noticias de lo que pasó con Ali en México, la rabia que nos sentimos y que lo que estamos tratando, bueno, a través de ese programa y en la vida cotidiana es utilizar esa rabia para organizarnos, ¿verdad? Porque no va a venir esa prevención de ellos, o de la sociedad, o de las instituciones que existen. Es que debemos de construir maneras para prevenir más asesinatos, pero también de utilizar esa rabia que nos sentimos, o que nos sentimos a recibir un montón de mensajes de la sociedad. Uno que dice que merecemos ser maltratadas, otro que dice que debemos de dejarlos si nos tratan mal. Muchas cosas que conflicten a la vez. Entonces, por eso, bueno, aquí estamos tratando de construir alternativas y prevención para que no mueren nada más compañeras. Por ahí va la cosa, ¿verdad? La necesidad de organización desde las mujeres, entre mujeres, para construir esa red de apoyo de las que hablábamos desde el principio. Bueno, y creo que si no hay más comentarios, sí. Sí, me gustaría rescatar lo que dijo lo que dijo la Olivia sobre el ideal de la pareja y que eso es algo que nos envuelve y a la vez para enfrentar esto y también para construir una realidad alternativa, es muy importante la acción solidaria, la acción colectiva, y por eso vamos a salir, porque no es posible uno solo, no es posible una sola. Hemos estado construido y socializada para pretender que somos más débiles, para sometirnos a la relación con un hombre, y es muy importante para enfrentar todo esto, construir alternativas a esta relación y a esta realidad, y enfrentarlos. Tu mujer, ese gran estruendo lo causabas tu mujer, por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas. Porque decir es un acto potente que crea o destruye mundos. Las inconvenientes, nos tomamos la palabra. Cuando una habla, es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona. Bueno, y para continuar con este tema, ¿verdad? Como otra forma de reivindicar la rabia que sentimos. Entonces, queremos compartir con ustedes una canción de una compañera que se llama Bebe,

pero como el vendedor narró con malicia alguna de las noticias, al final lo abrió. Otra mujer asesinada, otra niña violada, otra muchacha que luego del trabajo no pudo llegar a la universidad porque fue secuestrado, y el móvil, como siempre, crímenes pasionales. Dijo la Juanita en voz alta de la cólera que sintió. Lo dijo tan alto que hasta el motorista lo volteó a ver por el espejo. Pero como se da algo, casi nunca sufre la Juanita, es de pena, decidió hacer pública su indignación. ¿Va a creer? Le dijo a la señora que llevaba a la par enseñándole el diario. Ya con decir que es un crimen pasional lo arreglan todo. De seguro ni van a investigar, ni la policía ni la fiscalía le ponen atención. Y en las noticias igual. Suficiente con darle la esquinita en el diario de la mañana. En las páginas de en medio, que ya nadie lee. Y unos segundos en el noticiero de la tarde, ese que solo ve la gente que por casualidad tuvo televisor a la hora de almorzar. O si aparece entre los titulares es porque consiguieron fotos e imágenes sangrientas que publicaron. La señora la escuchó, pero se quedó callada. No tenía nada que decir al respecto. Demasiado tenía ya con sus propios problemas para pensar en los de las demás. Ya era tarde, y si no lo tenía fresco hecho al esposo cuando llegara cansada del jugar fútbol con sus amigos, como hace todos los domingos, el pobre se podía enojar y le pegaría igual que ayer. No halló pan caliente para la cena, igual que la semana pasada que le pidió dinero porque se enfermó su mamá. Mientras la Juanita despotricaba contra los medios y las instituciones del Estado y la señora se hundía en sus temores diarios, unos hombres que iban parados de espalda a la Juanita comentaban que algo habría hecho esas pendejas para que las violaran y las mataran. De seguro andaban con otro o se vestían de corto. A la Juanita le cayeron esos comentarios como tropezón en ayunas, tanto que por unos cuantos segundos se perdió en pensamientos violentos. Pero, ¿qué ganaría con esto? Se preguntó, si de todas maneras esos dos hombres solo eran dos ejemplos vivos del pensar general, y aunque ganas no le faltaban, no tiene ni tiempo ni energía para golpear a El Salvador entero, así que se conformó con darles un codazo grande a cada uno en la cabeza a la hora de buscar la salida. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Ya no se vale soportar los malos tratos. Hoy las mujeres ya no somos conformistas. Llegó la hora de soltarnos el cabello. Es que ahora el mundo está patas arriba. Vamos con todas las mujeres de hoy en día. Mismo modo que la Juanita Ochi Curiel, artista y feminista autónoma dominicana, nos hace ver cómo lo que les pasó a Ali y a Elda no es algo aislado, sino que es una dura realidad a la que nos enfrentamos millones de mujeres en el mundo. Por eso queremos que escuchen con nosotras la canción Ni la Ley de Ochi Curiel. Nos vamos con la canción. Son 500, ya cuentan más de 1,000. No importa la edad ni su tipo de piel. Le quitan las ganas, le quitaron su pensar. Le cubren su rostro, le estrujaron su verdad. Thank you. sin vivirla tal vez. Repiten los días, hoy lo mismo otra vez. Pañales, la cena y los besos que no dan. Y él aún más cerca, acechándola detrás. Y le invade sus días, le miente sus noches. En la casa contienes que hacer de tu vida lo que se me antoja. Fracasos de amores necesitas cortar. Quizás otra vida mejore un poco más. Él se niega y dice: mejor muerta te vas. Te mantienes firme y no miras atrás. Y él la toma deprisa y violenta su vientre. En la mata no importa que piense, que sienta, que diga la gente. Y ella que habló de leyes también esta canción de nuestra compañera Ochi. Pero, ¿qué podemos hacer las mujeres para que esto no nos pase? Esta realidad de la que nos habla Ochi Curiel en su canción. Nosotras las inconvenientes nos hemos preguntado y esperamos que ustedes, las que nos están escuchando, también se pregunten: ¿estaré yo en una situación de riesgo? ¿Mi relación es una relación donde existe violencia? Ese es el punto fundamental para prevenir que esto no suceda, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que esperar hasta el primer golpe, como decíamos antes, sino porque este primer golpe llega después de otras formas sutiles de violencia. Por lo tanto, vámonos a nuestra siguiente sección, donde les recordamos tomar su papel y su lápiz para hacer con nosotras un cuestionario sumamente interesante. Vámonos con la sección Ponele Cuidado. Ponele Cuidado. Ponele Cuidado. Hola, muy bien. Espero que tengan todos y todos ustedes el lápiz y el papel preparado, porque vamos a pasar ahora un test elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres de México, Es un test sobre violencia de pareja y bueno, les animamos, las animamos a hacer junto con nosotros este test. Las animamos a enfrentar el miedo, no tengan miedo de descubrir qué puede surgir de este test. Y bueno, primero les voy a dar unas instrucciones. Eso, si quieren saber si en su actual noviazgo viven violencia, les pedimos que vayan apuntando el puntaje de la respuesta que corresponda a su situación. Entonces, al terminar el test, suman los puntajes y luego compararemos con el índice de violencia que se presenta en unas conclusiones que vamos a leer al final. Bien, el test está dividido en dos partes. Entonces, las posibles respuestas para todas las preguntas del test son no, a veces y frecuentemente. Entonces, bueno, para la parte 1, frecuentemente vale 2 puntos, a veces 1 punto y no 0 puntos. Apuntado. Para la parte 2, frecuentemente 5 puntos, a veces 3 puntos y no 0 puntos. Bien, entonces vamos a ir leyendo las preguntas, primero de la parte 1 y después la parte 2, y ustedes vayan apuntando el puntaje. Muy bien, vamos con la primera de la parte 1. Cuando se dirige a ti, te llama por un apodo que te desagrada y o con groserías. La 2. ¿Te ha dicho que andas con alguien más, que tus amigos quieren andar contigo? La 3. ¿Te dice que tiene otras chavas o te compara con sus exnovias? 4. ¿Todo el tiempo quieres saber qué haces y con quién estás? 5. ¿Te critica, se burla de tu cuerpo y exagera tus defectos en público o en privado? 6. ¿Cuando estás con él te sientes tensa y sientes que hagas lo que hagas, él se molestará? 7. ¿Para decidir lo que harán cuando salen, ignora tu opinión? 8. ¿Cuando platican te sientes mal porque solo te habla de sexo, te pregunta si tuviste relaciones sexuales con tus exnovios? Y 9. ¿Te ha dado algún regalo a cambio de algo que te ofenda o te haya hecho sentir mal? Muy bien, vamos a ir ahora con las preguntas de la parte 2. Les recuerdo el puntaje para estas. Sería frecuentemente 5 puntos, a veces 3 puntos y no 0 puntos. Bien. Muy bien, la pregunta número 10 sería ya en la parte 2. Si has cedido a sus deseos sexuales, ¿sientes que ha sido por temor o por presión? O por presión. La 11. Si tienen relaciones sexuales, ¿te impide o condiciona el uso de métodos anticonceptivos? La número 12. ¿Te ha obligado a ver pornografía y o a tener prácticas sexuales que te desagraden? La 13. ¿Te ha presionado u obligado a consumir droga? 14. Si toma alcohol o se droga, ¿se comporta violento contigo o con otras personas? La 15. ¿A causa de los problemas con tu novio, has tenido una o más de las siguientes alteraciones? Pérdida de apetito y o del sueño, malas calificaciones, abandonar la escuela, alejarte de tus amigos o amigas. 16. Cuando se enojan o discuten, ¿has sentido que tu vida está en peligro? 17. ¿Te ha golpeado con alguna parte de su cuerpo o con un objeto? 18. ¿Alguna vez te ha causado lesiones que ameriten recibir atención médica, psicológica, jurídica y o auxilio policial? 19. ¿Te ha amenazado con matarse o matarte cuando se enojan o le has dicho que quieres terminar? Y la 20. Después de una discusión fuerte, él se muestra cariñoso y atento, te regala cosas y te promete que nunca más volverá a suceder y que todo cambiará. Muy bien, pues hemos terminado con las preguntas. Sumen rápidamente los valores de, bueno, el puntaje con la escala de valores que les he dado anteriormente y dentro de ya vamos a leer los resultados de los puntajes. Muy bien, hasta 5 puntos. La relación no presenta violencia. El noviazgo es una etapa en la que aprendemos a relacionarnos en parejas con la persona que queremos. Toda pareja tiene problemas, pero no todas saben resolverlos de manera sensata, teniendo presente el respeto por las diferentes y los derechos de cada uno. Una. De 6 a 15 puntos, la relación presenta primeras señales de violencia. Ahí existen problemas, pero no se resuelven sin violencia física. Los actos violentos son minimizados y justificados por problemas ajenos a la pareja. Es importante que desarrolles habilidades para resolverlos. De 16 a 25 puntos, las relaciones de abuso. Tu pareja está usando cada vez más la violencia para resolver los conflictos. La tensión se empieza a acumular. Crees que puedes controlar la situación y que él cambiará. Es una situación de cuidado y una señal de que la violencia puede aumentar en el futuro. De 26 a 40 puntos, la relación se considera de abuso severo. Definitivamente, tu relación de noviazgo es violenta. Los actos violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada vez más frecuentes e intensos. Después de la agresión, intenta remediar el daño, te pide perdón y te promete que no volverá a ocurrir. Esta es la etapa más difícil porque sentís miedo y vergüenza por lo que pasas. Tienes esperanza de que cambiará, busca ayuda. Si has tenido una puntuación de más de 41, la relación que tenés de pareja es violenta. Es urgente que te pongas a salvo, que tomes medidas de seguridad y que recibas inmediatamente ayuda especializada. Tu vida está en peligro, tu salud física y o mental puede quedar severamente dañada. Bueno, interesante el test que nos propone el Instituto Nacional de las Mujeres de México, ¿verdad? Si no lo lograste completar, no te preocupes, puedes visitar en internet, pone en el buscador test sobre violencia 2008 y dale clic a la primera página que te aparece y es precisamente el test y lo puedes hacer todas las veces que querrás y todas las veces que sientas que están habiendo cambios en los niveles de violencia que estás percibiendo en tu pareja y a la vez te invitamos a que compartas este test con tus amigas, tus compañeras de clase, con tus vecinas, las compañeras de trabajo, con tu mamá, con todas las mujeres que conozcas, porque es importante que todas conozcamos, que todas reconozcamos si estamos siendo violentadas o no. Y bueno, antes de irnos a la sección final de nuestro programa, habían dos comentarios más un comentario más de las inconvenientes. Olivia. Sí, algo que es importante mencionar y que lo hemos naturalizado tanto es cómo las mujeres en todas las relaciones humanas, sociales, nos han cosificado. Somos somos algo de intercambio. Y quizás por eso ni la ley, como dice la Ochiva, y tampoco en otros espacios donde podrían cambiar el rumbo, los medios de comunicación, la enseñanza cultural, no cambia el rumbo porque somos un objeto de intercambio. Nos intercambian por más leyes, nos intercambian por tratados comerciales, o sea, siempre están haciendo intercambios con nuestros cuerpos. Las mujeres y se manifiesta en la violencia, cómo ese intercambio de se hace en todas las relaciones, o sea, sos la mujer del marero, el otro marero te puede matar en venganza, ¿verdad? Sos la tía, la esposa de alguien, también sos un objeto que puede ser como el motín de alguna relación. En las relaciones comerciales se tranza, por ejemplo, con nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, transan los políticos y puede toda la población, como sucede en República Dominicana y que estuvimos en el programa anterior diciendo, ¿verdad? La población está de acuerdo con el aborto terapéutico, pero los políticos dijeron que no. Entonces, ¿cómo esas transacciones se hacen a través de los cuerpos de las mujeres? Es importante que le pongamos atención, ¿verdad? Sí. Y una prueba de esto es precisamente como en el caso de Ali Cuevas, ¿verdad? Cuando por el tipo de asesinato, ¿verdad? Tenía, el hombre podía ser encarcelado por 40 años de cárcel, más o menos. Pero ha habido negociaciones ahí a través de tres abogados sumamente reconocidos en México, penalistas, que han logrado reducir esa condena, si es que se da, a unos 3-4 años de cárcel y la posibilidad de libertad bajo fianza, ¿verdad? Claro. Entonces, quiere decir que el asesinato de Ali tiene para esa gente tan poca validez que simplemente requiere algún tipo de negociaciones. Y precisamente sobre eso es que vamos a nuestro espacio de denuncia en La Mira, donde queremos mencionar y denunciar precisamente estos atropellos contra la vida de las mujeres. Vámonos con nuestra sección final en La Mira. Los tenemos en la mira. Elda Beraliz Ramos, salvadoreña, 23 años, trabajadora de una organización de mujeres, asesinada por su expareja el 15 de junio de 2009. Ali Desiree Cuevas, mexicana, 24 años, poeta y feminista organizada, asesinada por su exnovio el 20 de septiembre de 2009. A Elda le destrozaron el corazón con un desarmador. Ali recibió en su cuerpo 25 puñaladas. Y escúchese bien, dijimos expareja y exnovio, porque tanto Ali como Elda habían ya puesto paro a una relación violenta, y fue precisamente esta decisión la que los asesinos, feminicidas, Osvaldo, Morgan Colón y Ricardo Augusto Cruz Martínez no pudieron aceptar. Como tantos hombres en el mundo, se creían dueños de sus cuerpos, de sus mentes, de sus vidas. 4 meses ya desde que nos robaron la vida de Elda y el asesino sigue libre. 1 mes ya desde que Ali fue asesinada y el criminal negocia descaradamente su libertad con diputados y jueces corruptos. Y lo peor de esto, de todo, es que estos no son los dos casos extraños, ni son crímenes cometidos por dementes. Tantas Eldas y Alice hemos sido y somos en el mundo, que cada día, a cada hora, hay mujeres perdiendo la vida lentamente en manos de sus parejas. Por Ali, por Elda, por nosotras, por las otras, por todas, exigimos juicio y castigo para los maltratadores, cárcel para los asesinos feminicidas. Los tenemos en la mira. Bueno, y este ha sido un programa más de Mujeres Inconvenientes. Gracias por escucharnos y les invitamos a que estén con nosotras el último sábado de noviembre. Saludos a todas las inconvenientes. Soy una mujer